siempre llegas a tiempo. Oh, oh, en el preciso momento. Infalible medicamento. Y oh, oh, fuente de infinito aliento. Gracias por las bendiciones. Gracias por todo lo que permitiste. Gracias por cada golpe y situaciones. Gracias donde siempre me sostuviste. Gracias. No encontré a nadie tan leal y tan real como tú, que estuviste conmigo cuando estaba mal. No tenía para comer, mucho menos para grabar. Viviendo hundido, creyendo que era normal. A veces no puedo explicar con palabras lo que siento, como ese amor que me busca y me espera al mismo tiempo. Tu amor que me sostiene y me sigue sosteniendo, o ese amor que me tiene enamorado y sonriendo. Tenerlo todo y estar sin ti es como tener nada. Como yo, que buscaba una paz que no encontraba. Cada intento sin él fue un intento fallido, pero hoy tengo una esperanza viva cuando me aflijo. Y cómo darme por vencido contigo, si has sido más que un amigo. Y me abrigo en este mundo tan frío y mendigo. El mundo me quita la paz, pero en ti la consigo. Por eso nunca estará de más serte agradecido. Tú siempre llegas a tiempo. Oh, en el preciso momento. Infalible medicamento. Gracias por las bendiciones. Gracias por todo lo que permitiste. Gracias por cada golpe y situaciones. Gracias donde siempre me sostuviste. Gracias. Tú no eres como esos que decían que me amaban, pero solo cuando yo tenía dinero me llamaban. Como un objeto viejo me cambiaban, se reían de mí, no conmigo, me utilizaban. Gracias por abrirme los ojos, por ser ese hombro siempre que caminé cojo. Por mostrarme quién era Judas y enseñarme a darle la mano si necesita ayuda. Yo no tengo cómo pagarte, yo no. Por eso te canto canciones en alta aunque no entono. Heredero de tu reino sin juegos de trono. Sorry si me emociono, por nada del mundo te abandono. Gracias. Solo me queda darte gracias. Fuiste esa medicina que no encontré en la farmacia. Mi obra no era suficiente y me diste tu gracia. Y un amor tan infinito que no cabe en la galaxia. Gracias. De mí, sin ti no sé qué hubiera sido. Sumergido en mil cosas que hoy tengo en el olvido. Agradezco la oportunidad, pasé agradecido. Porque le has dado propósito a una vida sin sentido. Y te agradezco por mis compañeros. Mira dónde hemos llegado, aunque empezamos desde cero. Puede que hoy nos escuche el mundo entero, pero fue porque te pusimos de primero. Y te agradezco, porque sin ti yo no crezco. Por ese sacrificio en la cruz que no merezco. Porque cada vez que fallo tú me perdonas. No me abandonas, me tienes como tu gallo. Por eso la verdad te presento y no callo. Y cuando toca rompe cualquier instrumental, no fallo. Porque ando con el Omnipotente, aquel que resucitó y vivirá por siempre. Que a pesar de que habita en luz infinita, voltea sus ojos para mirarme. ¿Cómo no voy a amarle si cuando mi alma le necesita, él viene a abrazarme? Mi alma se humilla para engrandecerte. Y vine con una ofrenda para agradarte. Pongo mi arte y mi canción a tus pies con el único interés de agradecerte. Gracias por las bendiciones. Gracias por todo lo que permitiste. Gracias por cada golpe y situaciones. Gracias donde siempre me sostuviste. Gracias. Hey, hey, soy el efecto y tú la causa. Le diste play a una canción de amor que no tiene pausa. Con tu gracia he sido bendecido. Nunca podré pagar este favor inmerecido. Eres mi aire, mi agua, mi pan. La luz que me muestra por donde mis pasos van. Tu propósito es mejor que mi plan. Te dedico a ti todos los aplausos que me dan. Dándome razones para seguir has insistido. Para que nunca yo me diera por vencido. Por siempre viviré agradecido. Siempre llévame de tu mano, te lo pido. No importa cuánta oscuridad, tu luz trae la claridad. Para que llegue donde estás, donde habita tu inmensidad.